Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos de nuevo al Poder del Amor. 13 y 14 de febrero vamos a estar celebrando este especial en Mindalia Televisión. Gracias por estar a toda la gente que se está sumando ahora en directo y la gente que nos verá más tarde en diferido. Cerramos el primer día del especial junto a una invitada de honor, como no, Gudiela Müller, que viene a hablarnos de el poder del amor como contrato álmico. Ella es medium, vidente, psíquica y angeóloga. Para muchos de vosotros, una gran conocida aquí en Mindalia, una más de nosotros, así que vamos a recibirla ya mismo. Hola, Gudi, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que preparados para esta conferencia y, bueno, para vibrar lo más alto posible con lo que les vengo a comentar. Bueno, me encanta, Gudi, que podamos cerrar este primer día de especial contigo y con este súper tema. Vamos a hablar del poder del amor, pero enfocado al alma, al contrato álmico, aquello que traemos con nosotros arraigado y que muchas veces pues, todavía no hemos podido identificar. Así que te voy a pasar la palabra primero para que podamos introducirnos y meternos en el contexto de la charla. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, para mí es un placer, como siempre, estarlos acompañando en estos espacios que nos brinda Mindalia. Y es un honor poderles hablar acerca del amor. Pero no solamente desde el punto de vista álmico, sino desde muchísimos puntos de vista, pero como base fundamental el alma. Con esto no quiero decir que voy a empezar a dar un curso aquí de mediunidad durante la conferencia. Lo que voy a intentar, si me lo permiten, es tratar de explicar desde mi experiencia, desde lo que he vivido durante todos estos años de contacto mediúnico y de canalización, lo que me han contado y lo que yo he interpretado acerca del amor. Decir en estos momentos actuales que el amor tiene que ser consciente, que el otro es un espejo, que hay que salir de los bucles en que nos incrustamos en la mente, en que no podemos tener un amor romántico porque el amor romántico no es lo que busca el alma, yo creo que estamos ahí desvirtuando ya un poquito cuando hablamos del amor como contrato álmico. Es muy cierto que debido a la mala interpretación que tenemos de lo que es el dolor, que lo convertimos en sufrimiento, y a la mala interpretación de lo que es el amor, nos hemos refugiado, vamos a decirlo así, en una burbuja de cristal llamada espiritualidad. Y en esa burbuja de cristal llamada espiritualidad, amor propio, crecimiento personal, y todos estos adjetivos que le estamos dando constantemente, decidimos algunas veces simplemente decir, bueno, es que yo necesito un amor que esté en mi mismo nivel frecuencial. Necesito o quiero un amor que me sirva de espejo. No quiero vivir el amor romántico de Disney, que me traigan flores o que me traigan bombones o que me inviten a bailar o que me digan cuánto me aman o que se arrunchen conmigo en la cama. No, yo quiero un amor consciente, que hablemos de temas interesantes y no quiero ser la terapeuta de alguien. Cuando yo escucho esto, yo digo, Madre Santa, te estás perdiendo de algo maravilloso. Sí, está muy bien que todos deseamos un amor consciente, todos deseamos vivir un amor a un nivel que nos llene de felicidad, pero realmente el alma no pretende eso. El alma no tiene una estructura de lo que es el amor. Para el alma solo existe un amor incondicional, y es el amor del Creador, el amor de la mente uno, el amor de Dios. Y partiendo de ese amor, obviamente el alma en sus múltiples dimensiones, porque tú no solamente estás experimentando el amor en esta experiencia terrenal, sino que lo estás experimentando simultáneamente en otras dimensiones, hay que pasar por todos los procesos. O sea, tenemos que pasar por ese amor de los chocolates, por el amor de las salidas a bailar, por el amor codependiente, por el amor consciente, pero centrarnos en que solo debemos vivir o queremos vivir el amor de una manera determinada hace que nuestra alma se vea abocada una y otra vez a repetir contratos álmicos para poder disfrutar el amor como quería disfrutarlo. Por ejemplo, aquellas personas que sufren, entre comillas, la infidelidad, o que la pareja se va al más allá primero que ustedes, o que hay una enfermedad, o sea, estoy en pareja y mi pareja enferma, o un amor, vamos a decirlo así como lo mencionaba hace un momento, codependiente, o un amor de estos que se construye en base a la materialidad. Todas esas facetas del amor son absolutamente indispensables para el alma y se presentan en tu vida para que las vivas. Cuando te colocas en una posición de yo no quiero eso, yo ya soy una persona conectada, yo ya soy una persona consciente, no quiero un amor hollywoodense ni tampoco un amor de los que narran las historias de niños, estás tratando de llevar los contratos álmicos que tienes para poder avanzar a nivel de evolución a un lado. Obviamente tenemos el libre albedrío, y el libre albedrío es aquello que nos saca del automatismo. Cuando nos extendemos, cuando nos fractalizamos de la fuente creadora o del sol central, si lo quieres llamar así, nos fractalizamos y nos extendemos con la intención de experimentar y de vivir eso que el humano considera que debe vivir en esta encarnación. Y aquí en el plano material, el amor se vive desde múltiples formas. Y eso hace que nuestra alma considere otros aspectos para su evolución. El personaje que tenemos cuando encarnamos no es nuestra alma. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos yo soy infiel. Mi personaje es infiel. Gudiela en esta encarnación es infiel. Y estoy casada y soy infiel. Y soy infiel, no sé por qué. De pronto me gustó a alguien y tuve que ser infiel. No, ese de pronto no existe porque el universo no es casualidad. Muy probablemente esa infidelidad se está dando porque tú tienes un contrato álmico para experimentar esa forma de amor con tu pareja, o sea, Gudiela con su pareja y con la persona que le está siendo infiel. Esa forma, esa trilogía donde tres almas se están uniendo, tiene un sentido para el plan universal y tiene un sentido para tu alma. Entonces, cuando nosotros exploramos el sentido que tiene esa infidelidad o que tiene esa mentira o que tiene esa pérdida del ser amado, vamos a darnos cuenta que el amor va muchísimo más allá de un amor consciente espiritual o de un amor netamente 3D. Porque adicionalmente puede ocurrir que tú estés aquí en esta encarnación, en este espacio 3D, viviendo, vamos a decirlo así, con Juan Pérez, una historia de amor codependiente, pero que en otro espacio multidimensional estés viviendo con Juan Pérez, con ese ser que representa a Juan Pérez en esa otra dimensión, estés viviendo un amor completamente diferente, porque el alma quiere experimentar estos diferentes tipos de formas de amar. Cuando combatimos contra el contrato que tiene nuestra alma con las diferentes personas o los diferentes personajes o los diferentes roles que aparecen en nuestro destino, cuando estamos tan centrados en querer ser espirituales, en no querer experimentar el dolor, en querer un amor a toda costa consciente, vamos evitando relacionarnos desde un punto que el alma quiere experimentar, desde un punto simple, desde el punto hollywoodense de las velas y las cenas románticas y el anillo de compromiso. Muy probablemente tú dirás, bueno, pero eso se está contradiciendo con lo que siempre le hemos escuchado hablar, de que hay que ser conscientes y tener un amor consciente. Mucho cuidado. O sea, yo lo que estoy queriendo decir es, sí, es muy lindo el amor consciente, pero también hay que aceptar esos momentos de amor que no es tan consciente, porque todo lo que se presenta en tu vida, todo lo que se presenta a nivel energético, ya sea una persona, ya sea una situación, ya sea un dolor, es porque tu alma lo ha planeado. Cuando yo he conectado con las almas que han hecho ese trance, que ya están en el más allá, vamos a llamarlo más allá para no confundirnos y no liarla tanto, lo que escucho mucho, por ejemplo, del esposo que está en el más allá, o de la esposa que está en el más allá, o del amante, o de la novia, es, bueno, dile que siga experimentando el amor, dile que por favor cuando ya esté preparada, que se vuelva a enamorar, que vuelva a vivir. Incluso he escuchado abuelas diciendo, dile que haga más el amor, o sea, dile que experimente, porque realmente el alma en su esencia está plena, el alma es sabia, el alma está libre de pecado, el alma es amor puro, el alma es amor incondicional, y precisamente se encarna aquí para hacer experiencias terrenales, y las experiencias terrenales van desde el amor consciente hasta el amor más sexual de todos, y cada una de esas experiencias nos ayudan a avanzar y nos ayudan a conectar con un nivel superior de conciencia. Ahora muchas personas las escucho hablar y dicen, bueno, yo quiero un amor que tenga mi mismo nivel frecuencial, porque si me descuido, de pronto voy a conseguir una persona que vibre diferente y voy a terminar siendo la terapeuta de él. ¿Y quién te dijo a ti que eso no es lo que está buscando tu alma? Que muy posiblemente ese amor al que tú no quieres abrirle la puerta fue tu esposo en otra vida, fue tu, no sé, tu padre en otra vida, y hubo ahí algo energético que los dos decidieron volver a repetir en esta vida y que solo lo pueden repetir desde esa polaridad. Cuando tú te vuelves muy espiritual y quieres ser muy consciente y a todo ponerle conciencia, lo que haces es desdibujar lo divertido de la vida. Yo no te estoy diciendo que vayas por el mundo dando tumbos y sufriendo y con la caja de pañuelos al lado y llorando y creyendo en todos los príncipes azules. Lo que te estoy invitando es a que no te limites y besas todos los sapos que tengas que besar. Y si algún día sale el príncipe azul, perfecto. Y si el príncipe azul no aparece, es porque definitivamente tu alma planeó que el príncipe azul no debería aparecer. Cuando yo he hablado con las almas, además de que me dicen, dile que yo me fui primero, porque diálogo esposo en el más allá, esposa aquí, dile que yo me fui primero porque lo que yo quería experimentar ya lo experimenté, y el pacto que hice con ella fue que al yo irme primero, ella iba a experimentar el reconstruirse, el reinventarse, el aprender a aceptar la pérdida, no como pérdida, sino como una forma de evolucionar. O sea, incluso cuando tu pareja trasciende, cuando tu pareja, vamos a decirlo de forma sencilla, muere, eso es una experiencia para tu alma. Entonces yo digo, wow, esto es amor incondicional. Cuando la persona de este lado me dice, Gudia, le será que él todavía me ama o ella todavía me ama, siempre te va a amar. Pero ese amor que te está expresando esa alma desde el más allá no es el amor como tú lo entiendes. Nosotros entendemos el amor en diferentes facetas. No es lo mismo experimentar el amor en una dimensión como la que estamos, tan llena de materialidad, a experimentar una vibración de amor en la octava o en la novena dimensión, cuando el amor se ve de otra manera. O sea, tú estás viviendo en diferentes dimensiones a la vez, y en cada dimensión experimentas el amor de una manera diferente, y todas las formas de experimentar el amor hacen parte de los planes que trazas antes de nacer. A eso se le llama el plan prenatal. ¿Qué es el plan prenatal? Normalmente antes de nacer, y se hace en la sala de planeación. Lo tejes con toda tu familia álmica. Udiala, ¿y quién es mi familia álmica? La familia álmica es aquella que se compone, escúchame bien, por almas que están en el mismo nivel frecuencial. Cuando yo hablo del nivel de conciencia en la Tierra, estoy hablando del personaje. Cuando hablo de almas, estoy hablando de nivel frecuencial, estoy hablando de la esencia del alma como tal. Son dos cosas diferentes, ya lo voy a aclarar. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Si yo estoy en la sala de planeación antes de nacer y yo todavía no he podido entender en mis múltiples encarnaciones, por ejemplo, el no codepender de alguien para surgir como mujer, el no estar dependiendo de lo que otra persona me diga o me haga sentir para surgir como mujer, yo lo que busco en la sala de planeación es un alma dentro de mi mismo nivel de frecuencia, que digamos que esté en la cuarta dimensión, la frecuencia, colócale cualquier número, no vamos a liar ahora con eso, en la frecuencia 3, 8, 7, 4, 9, que estén en ese mismo nivel de frecuencia. Yo busco un alma que esté ahí y que me ayude a encarnar en un par de roles que me permita a mí vivir, o sea, aprender a no tener esa codependencia, a no tener que vibrar por lo que otra persona me dice, a no tener que amar por lo que otra persona me entrega. Entonces yo en la sala de planeación hablo o me acuerdo con esa otra alma de nacer juntos en esta vida, escogemos los roles, escogemos el tipo de vivencia que vamos a experimentar y desde ahí mi alma va a evolucionar y el alma de ese otro ser también va a evolucionar. Y son familias álmicas porque para hacer esas juntas, por decirlo así, para hacer esos contratos, muy probablemente ustedes ya han estado anteriormente en otras vidas juntos, ya han experimentado diferentes polaridades y tienen el mismo nivel frecuencial, vienen de la misma dimensión. Cuando tú estás en la Tierra, aquí en la Tierra hay tres cosas que intervienen al mismo tiempo. Está tu mente, está tu cuerpo físico y está tu alma. Las tres juntas lo que hacen es tratar de entender el proceso que tienes aquí de encarnación. Y con esos tres cuerpos juntos, es que tú amas y que tú vibras. Por eso, cuando tú estás aquí en la Tierra, el nivel frecuencial de tu alma, que puede estar en una dimensión muy alta aquí en la Tierra, cambia. Porque al estar dentro de un cuerpo físico, bueno, el cuerpo físico también es energía, pero al estar en tu cuerpo, automáticamente su frecuencia cambia. Y la mente controla todo lo que va a ser aquí, vamos a decirlo así, tu personaje. Entonces, desde mi personaje, yo doy con alguien que me maltrata. Me enamoro mucho de mi primer amor, un hombre que me maltrata, que me grita, que hace que todo lo que yo haga sea a los ojos de todos los que me rodean, basura, que yo no valga la pena, que yo crea que no valgo la pena. Ese otro ser me está dando lo que mi alma le pidió. Entonces mi alma, cuando conecta con ese ser, está viviendo lo que necesita vivir para cerrar un ciclo abierto en otra vida y evolucionar. Ahora, lo que yo puedo hacer es vivir esa situación, no quedarme ahí século en século, no quedarme ahí por la eternidad. Hay que quedarse ahí el tiempo necesario porque tu alma es muy sabia y dice, ya está, suéltalo. Y cuando tú te conectas con esa voz de la intuición, con esa voz del amor que te dice ya salte de esta relación, ahí es donde debes buscar ayuda y salirte de esa relación de codependencia, de maltrato, de lo que sea. Salirte, ahora sí viene aquí una parte muy complicada, salirte desde el amor, no odiando a la persona ni echándole la culpa de lo que te hizo, porque esa persona no te hizo nada, eso es lo que cree la mente humana, sino que simplemente yo me retiro de su campo energético aceptando que lo vivido con esa persona tenía que ser así y superándolo. Cuando yo me vaya al otro lado voy a decir prueba superada y vamos a ver qué otra cosa puedo aprender. Ahora, cuando tú sales de esa relación y te conectas tanto con el amor que dices, yo no me voy a volver a enamorar, el próximo hombre que llegue debe ser un chamán, debe ser alguien espiritual, debe ser un canalizador, un medio, un profesor espiritual, un profesor de yoga, alguien así, porque yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Yo te diría, óyeme, conecta primero con tu alma, trata de ir hacia adentro y de mirar qué otras cosas todavía necesitas vivir. El alma se puede canalizar, hay un proceso a través del cual se puede canalizar tu alma y podemos preguntarle qué requerimos todavía para continuar. Recordemos que todo lo que planeamos antes de nacer tiene un propósito trazado y se puede vivir de diferentes maneras. El amor en el sentido de la esencia de esta palabra está dentro de nosotros. El amor es nuestra alma. Estamos encarnando aquí por amor. Estamos encarnando aquí viviendo lo que vivimos por amor, primero a nosotros mismos y luego al universo. Existe un espacio energético que se llama el espacio entre vidas. El espacio entre vidas es espacio donde no estás encarnado, pero no estás evolucionando todavía, sino que estás ahí como mirando a ver si vuelves a la Tierra o sigues evolucionando en el plano espiritual. En ese espacio energético estamos rodeados de nuestros guías y de nuestros maestros, de nuestro consejo de ancianos. ¿Qué podemos hacer en ese espacio energético? En ese espacio energético, en un proceso de canalización, podemos hablar con nuestro yo superior y preguntarle a nuestra alma, a nuestros guías, ¿Por qué viví esa infidelidad? ¿Qué objetivo tenía vivir esa infidelidad? ¿O qué objetivo tenía vivir la muerte, la pérdida de mi esposo? ¿Qué objetivo tenía vivir el maltrato? ¿Qué objetivo tenía, por ejemplo, vivir la falta de deseo sexual? Puedo preguntarle cualquier cantidad de cosas a mi alma y ella me va a dar las instrucciones o me va a dar, vamos a decirlo así, las pautas para continuar evolucionando. Ahora, las personas suelen decir, mi mente es lo peor que hay, yo voy a acabar con el ego, yo voy a iluminarme. Primero, no tienes que iluminarte en una vida, eso es casi imposible. Yo te diría, disfruta la vida como se te va presentando. Deja de estar diciendo que vas a acabar con el ego, porque al ego no lo vas a acabar. El ego es la mente y la mente la necesitas para estar aquí. Al ego hay que aprender a adiestrarlo, hay que aprender a moverlo a nuestro favor. La personalidad que tú tienes aquí, sea cual sea la personalidad, es necesaria. Y todos los procesos, todo el dolor que experimentas dentro de las relaciones amorosas, no es el dolor del alma, porque ese dolor no lo lleva el alma. Eso es un dolor del personaje y hay que vivirlo, hay que superarlo para que el alma tenga su momento. Ajá, ya sé qué es lo que debo aprender aquí. Ya lo aprendí, lo voy a superar. No hay lecciones de vidas equivocadas en tu proceso álmico. Todo lo que tú viniste a vivir, lo debías haber vivido, así o con otros colores diferentes, porque el libre albedrío te dice a ti exactamente cómo vivirlo. Ahora, yo podría decir, bueno, mi alma está preparada o planeó no tener una sola pareja, no encontrar como un amor para toda la vida, sino que mi alma planeó, ejemplo, tener diferentes parejas durante toda la vida aquí terrenal. Y voy a ser una de esas almas, uno de esos personajes que deben experimentar muchas veces el amor de muchas maneras para poder evolucionar. Entonces, cuando tú has tenido muchísimas parejas en tu vida y no has podido, como dicen las mujeres o los hombres, dar con la persona que es para ti, habría que mirar en tu alma, habría que mirar en tu energía. ¿Por qué planeaste eso? Porque no somos una casualidad, no somos una bolita que tiramos, que el Dios tiró desde lo alto de la dimensión en la que está y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. No, todo está absolutamente planeado, lo podemos modificar. Entonces, si no tienes una pareja estable, si no has podido encontrar ese ser que comparta contigo el resto de tu vida, es porque hay algo que estás aprendiendo. Tu alma posiblemente planeó vivir diferentes amores con diferentes parejas, o muy posiblemente lo que viniste a aprender no lo estás aprendiendo y tu alma se está conectando una y otra vez con muchísimas posibilidades que creó antes de nacer. Porque escúchenme muy bien, la gente dice el destino no está escrito, todo está escrito, pero es modificable, porque es que no hay una sola versión de destino. No hay una sola versión de destino. El alma tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, todos los planes del universo. O sea, que si no me encuentro con Juan Pérez a los 27 años para vivir una relación donde la infidelidad sea la base de esa relación, pues si yo no me encuentro con Juan Pérez porque decidí no irme a vivir a Australia, sino quedarme viviendo en Alemania, mi alma dice, ¡ah! Juan Pérez, ese era el plan A. Bueno, ¿cuál es el plan B? Encontrarme con Wolfgang. Wolfgang, que vive en Colonia, Alemania, me va a hacer experimentar a los 30 años lo que debió haberme hecho experimentar Juan Pérez a los 27, pero lo voy a experimentar. Entonces, el alma tiene diferentes caminos para experimentar esos contratos de amor. A mí me parece que lo que estaba diciendo al inicio de la conferencia, de la charla, es que estamos tan concentrados en este momento en querer tener un amor consciente en su totalidad que estamos evitando vivir experiencias. Miren, el amor romántico no es malo. No tienes que estar hablando de filosofía cuando te pueden llevar al cine de la mano y te pueden regalar 40 rosas mañana. No está mal celebrar el día de San Valentín. No está mal querer que alguien te lleve serenatas. Eso de mal es un nuevo paradigma que tenemos en el subconsciente de los seres humanos, porque como hemos vivido en una sociedad en la que hemos sufrido, entre comillas, tanto por amor, creemos que esos esos tipos de demostraciones de amor son erróneas. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que no todo el hombre o toda la mujer que regala rosas o regala flores o regala chocolates es un amor caótico, codependiente o malo. No, el amor también puede ser así, puede ser un amor de fantasía siendo consciente, porque el amor romántico y el amor consciente se pueden unir para ser vividos y alineados aquí en este plano. Lo que ocurre es que cuando tú solamente buscas uno de los dos, o el muy romántico o el muy consciente, entonces tu alma va a decir, ¿y ahora qué hago yo? Porque yo necesito vivir una experiencia y no sé cómo vivirla porque me están cambiando las reglas del juego. Ahora, cuando hablamos de traición en el plano terrenal, cuando hablamos de mentira, cuando hablamos de, no sé, de violencia física, esto lo ve el alma, no como si se lo estuviesen haciendo a ella. El alma, cuando desencarna, está muy consciente que era el personaje que tenía en la tierra el que debía vivir eso. O sea, el alma no se lleva el trauma al más allá. El alma no se lleva las cosas negativas al más allá. El alma todo lo ve desde la luz de la esencia amorosa que es. Y todo lo que tú ves en este plano terrenal como negativo, el alma lo ve siempre como positivo. Así que nunca vas a poder traicionar a un alma. Nunca un alma va a decir, me traicionaron en la tierra. No, va a decir, óyeme, mira lo que viví, me parece genial porque a través de esa traición pude experimentar esto. Cuando la gente algunas veces me pregunta, entonces está bien traicionar. Y yo te diría, bueno, un momento, o sea, está bien traicionar desde qué punto de vista lo estás planteando, desde el punto de vista terrenal o como contrato álmico. Para puntualizar esto del contrato álmico es, ¿qué es un contrato álmico? Un contrato álmico es un acuerdo que se da entre una o varias almas dentro de la planeación prenatal para vivir y evolucionar en el plano en el que vayan a encarnar. No siempre es el plano terrenal, teniendo en cuenta que pueden estar en diferentes dimensiones al mismo tiempo evolucionando. Yo puedo estar aquí con Juan Pérez viviendo un amor muy lindo y en otra dimensión puedo estar con Juan Pérez viviendo otra cosa diferente. Lo que pasa es que si queremos entender este tema del contrato álmico y queremos entender este tema del amor visto con la esencia divina, no lo vamos a entender si estamos en la mente. Cuando tú todo lo ves desde la mente, no lo vas a poder entender. ¿Y por qué no lo vas a poder entender? Porque lo primero que te van a decir es, tú eres un ser multidimensional. Ahí ya te quitaron la base de lo que tú creías. Eres un ser multi, eres energía. El alma es perfecta, el alma es sabia, el alma quiere experimentarse, el alma quiere experimentar todo lo que le ocurre aquí en la tierra. Ahora, experimentar no quiere decir quedarse en esta vida, en ese bucle repetitivo de sufrimiento, de dolor, de engaño, de codependencia. No, lo que quiere decir es vivirlo, integrarlo al personaje para que el alma diga, ajá, esto me va a ayudar a la evolución y continuar. Todo está planeado y mis experiencias como alma encarnada son las experiencias que le van a ayudar a otro ser, no solamente aquí, sino a otro ser en otras dimensiones. Para poder entender estos contratos álmicos y cómo funciona el amor a nivel energético, el amor real, ahí es donde te voy a pedir que empieces a trabajar en conciencia. Ahí es cuando sí requerimos de la espiritualidad. ¿Y por qué sí requerimos de la espiritualidad en ese momento? Porque a través de la espiritualidad tú vas a poder definir qué es el alma. El alma no es un personaje. El alma es una energía que tiene diferentes niveles de conciencia y que está conectada con algo mucho más grande de lo que tú puedes alcanzar a imaginar con tu cabecita. Punto uno. Punto dos, el amor. El amor duele si tú quieres que duela. porque es el ego el que dice, este me traicionó, a mí me tiene que doler. ¿Y por qué no cambiamos el chi y decimos, este me traicionó? Sí, ahí como que me está incomodando un poquito, pero yo no me voy a poner a llorar 3 meses por él. Yo me voy a ir a buscar ayuda para poder entender qué es lo que me está ocurriendo. Me voy a ir a hacer una regresión, voy a hacerme una apertura de registros akáshicos, una canalización, o voy a ir donde un psicólogo, lo que mejor me resuene a mí cognitivamente, ahí lo voy a trabajar. Otra cosa que tenemos que entender es que si tú no crees en la reencarnación, entonces esto te va a chirriar, esto no te va a entrar en tu cabeza. Si tú de plano no crees en la reencarnación, esto no te va a tener sentido para ti. ¿Por qué no va a tener sentido? Porque estos procesos que tenemos aquí en este plano terrenal se da precisamente por ese bucle de reencarnaciones que tenemos. Si tú no crees que en el más allá se pueda planear la vida, entonces tampoco vas a entender este concepto. Si tú no sabes qué es la sala de planeación álmica, tú no vas a entender en este concepto. Y lo último que te puedo compartir es, si tú no crees que hay médiums o personas que pueden conectar con esa alma, incluso tú puedes aprender a conectar con esas almas que hacen parte de tu familia álmica o con tu propia alma, tampoco lo vas a entender. En resumen, cada vez que tú llegas a la Tierra, vienes a experimentar el amor. El amor es la energía más poderosa del universo. Tú vienes aquí por amor. Por amor eliges a los padres que eliges. Por amor eliges a las parejas que eliges. Por amor decides o no tener hijos. Por amor decides o no las posibles enfermedades que puedas adquirir durante tu proceso de vida. Por amor decides cuánto tiempo vas a vivir. Por amor decides con quién vas a encarnar. Y por amor decides qué aceptar y qué no aceptar. Siempre tenemos el libre albedrío porque no somos autómatas, no tenemos un sistema de automatismo. Pero todo lo mueve el amor, absolutamente todo. Y estamos aquí encarnando. ¿Por qué? Porque queremos conectarnos al amor universal, al amor universal. Ahora, recuerden, y esto para ir cerrando, a ver si Laura me dice si vamos pasando las preguntas o si tengo otros minutos. No debes entender esto que te estoy diciendo desde un concepto lineal, o sea que solamente tenemos esta dimensión para vivir. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que tenemos infinitas posibilidades. Yo nazco con un plan prenatal, pero ese plan prenatal tiene posibilidades hasta la infinita. O sea que yo puedo construir mi destino, yo soy co-creador de mi destino, pero como el personaje, la mente egoica, la que está aquí funcionando con la Tierra, es una mente muy, estamos en una dimensión muy densa, en una dimensión muy material. El alma ya se viene con las infinitas posibilidades, como con un morralcito, como con una mochilita. Bueno, aquí tengo las infinitas posibilidades del universo. Reconstrúyete, o sea, extermínate, reconstrúyete, vuelve a escribir tu destino, vuelve a reconstruirte, vuelve a experimentar que tienes las infinitas posibilidades. Y ahí es donde estamos siendo co-creadores con Dios. El decir que tenemos un plan álmico y que prenatalmente especificamos cómo vamos a vivir, no quiere decir que yo no tenga posibilidades. Tengo todas las posibilidades del universo, todas. Lo que te quiero decir es, que es un poquito complicado de entender, es que todas las posibilidades del universo ya están contempladas dentro del universo. Porque Dios no está alrededor tuyo. Tú estás dentro de Dios. Y si estás viviendo en la matriz de Dios, si estás viviendo dentro de Dios, Él sabe exactamente qué necesitas, cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas. Lo más importante de todo esto es saber que el amor real sí existe y que lo experimentamos desde el momento en que nuestra madre y nuestro padre deciden bajar nuestra alma desde la dimensión en la que estamos. Así que disfruta, libérate de tanta cucaracha y de tanto paradigma y de tanta espiritualidad y de tanto pecado y de tanta culpa. Simplemente vive, porque eres infinitamente inocente y obviamente infinitamente amado. Laura, no sé si tenemos preguntas. Tenemos un montón de preguntas, Judy. Antes de pasar a esta sección o a esta parrilla de preguntas, me gustaría que hablásemos pues de tus proyectos venideros. Siempre los compartes con todos nosotros, así que bueno, hoy no puede ser menos. Tenemos que saber cuál es tu siguiente paso, ¿no? En esta ley de la espiritualidad que siempre planteas. Mira, mi siguiente paso es, voy a precisamente por el amor que le tengo a entender esto de los contratos que hacemos a nivel energético, que yo sé que no es algo fácil de entender, no estoy diciendo que es fácil de entender, hay que currársela mucho, incluso hay cosas que yo todavía sigo preguntando y sigo investigando, pero hay maneras de canalizar esa información y de preguntarle al que tiene la mayor verdad de todas y es a nuestra alma. Y una de esas maneras es el registro akáshico. El registro akáshico o el registro akásico, como algunos le dicen, el registro akáshico, la lectura del registro akáshico es una forma muy bonita de empezar ese proceso de preguntarle a tu alma el porqué y el para qué de lo que vives, el porqué y el para qué de esos amores que aparecen o que no aparecen en tu vida, porque también no tener un amor puede ser un contrato que hayas hecho de aprendizaje que lo puedes cambiar, obviamente. Voy a sacar un curso de registros akáshicos nivel 1, lo pueden encontrar en mi página web, ahí está la información y está el enlace para que contacten conmigo si quieren emprender este viaje de conocimiento al interior de vuestra alma. Pues a mí también me gustaría recordar, Woody, que tus redes sociales van a estar linkeadas aquí abajito por si quieren seguirte, quieren seguir ampliando contenido contigo. Ella sube un contenido maravilloso a todas sus redes sociales, así que os lo recomendamos desde Mindalia Televisión para que podáis seguir practicando de la espiritualidad, de la de verdad, de la que a nosotros nos gusta escuchar, ver y sentir. Bueno, Woody, pues ahora sí vamos a pasar a ronda de preguntas. Como te decía, hay un montón, así que yo voy a ir lo más rápido posible. Desde YouTube arrancamos con Jenny Moreno, nos dice, Woody, ¿y si ya pasé por todas estas facetas del amor, cómo hago para recibir el amor que de verdad merezco? Bueno, esa pregunta está muy bonita porque para eso tendría yo que repreguntarte, ¿y qué crees tú que es el amor que mereces? ¿Cuál es el tipo de amor que tú crees que mereces? Miren lo que me traje. Yo te puedo canalizar la pregunta, pero entonces lo que voy a hacer es con este oráculo, que es el oráculo de los enamorados, voy a canalizarte esa pregunta. Vamos entonces a mirar así rápidamente. Bueno, mira, esta carta que me acabó de salir acá es la carta de la codependencia. Lo que tú has vivido hasta ahora, corazón, han sido relaciones de codependencia en la cual las dos almas tenían contratos para liberarse de patrones, vamos a decirlo así, limitantes, para poder evolucionar. Entonces, para poder llegar a ese amor que tú quieres tener, lo primero es hacer una lista de las cosas que deseas vivir en ese amor. No me estoy refiriendo a la parte física de la persona porque eso no es importante y te llega el que te atraiga, porque ya la parte física es muy mundana, es muy 3D. Siéntate y haz una lista de aquellas características que quisieras encontrar en tu próxima relación. Y esta lista la vas a guardar en una parte donde no se te olvide y simplemente cada vez que vayas a dormir, eso es un poquito de incubación de sueños, vas a simplemente a decir, Padre, Madre, Dios, en la lista que hice el día de ayer están las características del próximo amor que quiero encontrar en mi vida. Y lo sueltas, ya pasaste, ya cerraste el ciclo de la codependencia y muy posiblemente ahora se van a abrir ciclos nuevos. Espero que sea lo que tu alma requiere para evolucionar. Bueno, qué bonito ritual y qué bonita respuesta también que tenemos para nuestra compañera. Ojalá que le sirva y le ayude muchísimo. Siguiente pregunta, muy rapidito. Evelyn nos dice, Woody, ¿es posible que tenga miedo a la intimidad y por eso evito encontrar pareja? Uy, sí. Sí, Evelyn. Evelyn, mira, lo que pasa es que el divino femenino y el divino masculino en la tierra quieren experimentar la intimidad, quieren potencializar ese segundo chakra, el chakra sacro. Y cuando tú tienes miedo, por cualquier motivo, porque te duele, porque has tenido malas experiencias, entonces se te bloquea el amor. Voy a sacarte una cartita ahora a ti que dices, mira, aquí me aparece la cartita de la separación. Habría que ver, esto lo puedes hacer, búscate una persona que te haga una regresión. En tu niñez, aquí me están hablando, bueno, me están comentando, más o menos alrededor de los 7 años hubo procesos de separación en tu vida. que quedaron grabados en tu energía álmica. ¿Esto qué quiere decir? Si esos procesos de separación, sea de tus padres, de hermanos, de alguien importante, a los 7 años de edad, hay que recordar qué es esto, si están marcados en tu alma, obviamente todo lo que implique una relación profunda, íntima con alguien va a verse afectada. Como adulta, obviamente a ti no te va a dar temor que tu pareja te deje, pero lo que vas a evitar es precisamente intimar con aquel que llega a tu vida para no crear un vínculo de dependencia que después se tenga que romper, porque lo que duele en primera instancia cuando se termina una relación amorosa no es que la otra persona se vaya, sino ese rompimiento sexual, porque la sexualidad es lo que expande la posibilidad de la creación y la posibilidad de bajar almas a la tierra. Y cuando evitamos esa posibilidad de bajar más a la tierra, vamos a decirlo así, estamos decidiendo en contra del amor universal. No es que esté malo no tener hijos, yo no tengo, sino que cuando lo hacemos por miedo, estamos en contraposición total a lo que es el amor en esencia. Y hay que trabajarte eso. Te sugiero una regresión, corazón. Pues ahí queda esa respuesta para nuestra amiga Evelyn. Continuamos desde los Estados Unidos. Nos escribe José Lomeli y dice, entonces, en esa 3D, ¿cuál es la diferencia entre infidelidad y relación consciente? Es que infidelidad y relación consciente no tienen nada que ver la una con la otra. Mira, una relación consciente es, desde mi punto de vista, es aquella que se basa en la libertad. Yo decido cuándo amarte, yo decido cómo amarte y tú decides si estás conforme con esa forma, con esa manera que yo soy. Hay que mirar a los gatos. Si tú tienes un gatito, ellos van y recogen caricias tuyas cuando quieren. Y cuando tú te acercas a acariciarlos, ellos no quieren, se van, así te amen. Entonces, la infidelidad y el amor consciente, estamos hablando como de dos pares de cosas diferentes, porque la infidelidad, si la vemos desde el punto de vista de la mente humana, es un error, es una falta de respeto, es todo lo que le hayamos colocado la etiqueta, lo que el ego lo haya etiquetado, la infidelidad. El amor consciente para mí es aquel en el cual yo no poseo a nadie y nadie me posee a mí. Y cada uno debe vivir o tiene el derecho a vivir aquello que quiera, porque en esta vida cada uno vino a disfrutar de la experiencia de vivir ahora. Mi pareja puede estar de acuerdo con esa manera de verla o no. Entonces, la relación consciente es donde los dos están de acuerdo cómo vivir ese compartir sin presionarse, sin limitarse, sino viviendo desde la libertad, sacándose conceptos que pueden darte la sensación de culpa, de error y que pueden llevarte precisamente a una codependencia, a un estado de sufrimiento que es completamente innecesario. Muy bien, me quedo entonces en voz en off y así vamos mucho más rápido. Nos escribe Jessie J desde YouTube y nos dice, ¿cómo atreverse a amar después de estar tantos años con una persona psicópata narcisista? Ya no quedan ganas de volver a exponerse. Corazón, te entiendo porque yo estuve con un psicópata narcisista. Lo que pasa es que tú estás, si todavía no has trascendido eso del psicópata narcisista es porque realmente no estás sanada. ¿Cuándo sé yo que sané, que superé y que integré un suceso de mi vida? Cuando ese suceso de mi vida no determina mi presente. Cuando mi presente está determinado por lo que yo pueda disfrutar ahora, sin miedo a que se vuelvan a repetir patrones de comportamiento, vamos a decirlo así, tóxicos, ahí ya estoy sanado. Si tú todavía tienes miedo de que se repita eso, es porque subconscientemente todavía no has integrado esa situación. Yo te sugiero trabajar en ella. ¿Trabajar en ella por qué? Porque si no trabajas en ella, nunca te vas a dar la oportunidad de amar. Y yo te lo digo desde el fondo de mi corazón. Hay muchas formas de amar. Hay muchas maneras de que te amen. Y todas son infinitamente grandiosas y todas están alineadas. Sea que te hagan llorar o sea que te lleven chocolates. No hay que quedarse en las negativas, hay que buscar siempre las positivas. Y la cartita para ti, mira qué resonante. Es la cartita de la, vamos a decirlo así, yo vuelvo a tomar a mi alma y le digo, estoy completamente de acuerdo con que has sufrido, pero voy a ser compasiva y te voy a dar la oportunidad de volver a amar, porque no todos en el mundo te quieren hacer daño, corazón. Pues ahí a ver si conseguimos que reciba el amor que merece y bueno, que le ha hecho crearse esa pequeña coraza, ¿no? De alguna forma. Vamos a viajar hasta Argentina, Gudi. Allí nos escribe Liliana y nos dice: planificamos los tiempos de pareja y los tiempos de soledad. ¿Podemos cambiar y tener una pareja para la evolución? Sí, claro. Sí, claro. Mira, lo que yo decía de planear las parejas y planear, esto no quiere decir que sea una camisa de fuerza, porque el alma, si tú decides simplemente planear la pareja para la evolución, la puedes planear porque si lo estás pensando, y te lo doy por escrito, si lo estás pensando, es porque tu alma ya lo tiene previsto dentro de su plan álmico. A tu cabeza, a tu canal de intuición, no llega algo que tú no hayas ya previsto antes de nacer. Si estás pensando en esa posibilidad, es porque ya esa persona está, ya está determinado en qué momento y solo lo tienes que pedir. Solo abre la boca y pídelo, porque si lo estás pensando, es porque ya está ahí en tu energía y está impregnado en tu alma como contrato de amor. Fíjate, Udi, que lamentablemente estoy leyendo en los comentarios un montón de gente que bueno, se ha topado, ¿no?, con esta versión narcisista en la que ha vivido infidelidad, en la que ha vivido, ahí estoy leyendo también, muchos tipos de violencia física, psíquica, a nivel verbal. Y bueno, lamentablemente cuando estamos en un proceso así, ¿no?, pasamos un proceso así, pensamos que no existe nada más, ¿no? Pensamos que no puede venir, digamos, esa evolución en otra persona. Y sin embargo, yo creo que ahí podemos mandar un mensaje de ánimo si te parece a todas estas personas Claro. que lamentablemente se han visto envueltas en una situación así. Yo creo que el mensaje más importante que puedo dar es el de mi experiencia. Lo que les voy a decir no es porque me lo haya leído en un libro o porque me lo ha contado algún espíritu. Fue porque yo en carne propia viví una relación de codependencia, de narcisismo con un psicópata narcisista que me llevó o que yo me llevé a pasar por todos los estados de dolor, al punto de que incluso en medio de esa relación tan caótica hubo alguien que se quitó la vida. O sea, hasta ese punto llegó la relación, una relación de tres, y una de las personas se quitó la vida lamentablemente. Y después de que ocurrió eso, obviamente yo quedé destrozada, la otra persona quedó destrozada. ¿Y qué ocurrió? Yo me di mi tiempo para sanar. ¿Y cuál es mi tiempo para sanar? Yo me di el tiempo necesario para llorar. Yo lloré todo lo que mi alma quiso llorar. Y lo más importante de todo eso fue que busqué ayuda. Yo no traté de racionalizar, tenía que vivir el dolor, tenía que hacerlo. Yo ahí no me metí en el campo álmico, incluso siendo médium, no lo racionalicé desde la parte álmica. Yo simplemente lo viví como la humana que soy, me permití vivirlo como la humana que soy, me permití llorar y me permití ir a terapia. Y tuve terapeutas maravillosos que poco a poco me ayudaron a encontrar nuevamente el camino para volverme a conectar. Y después de eso me he enamorado dos veces. Bueno, creo que no es amor, lo que pasa es que soy medio, me volví coqueta. Después de eso me levanté y me volví coqueta. Y he estado ya dos veces con dos personas a las que he querido muchísimo y vivo feliz. Y recuerdo ese suceso como algo que me enseñó lo que no quiero nunca más vivir, pero no le tengo rencor a esa persona y aquella que falleció, aquella que se quitó la vida, le voy a agradecer siempre porque yo sé que su alma pactó eso conmigo. Y en el momento en el que yo tuve de dolor, no lo entendía y ahora, muchos años después, lo único que puedo decirle al alma que está en el más allá y a la que está todavía aquí viviendo, gracias, gracias, gracias por enseñarme que siempre hay una oportunidad para amar. Y esa oportunidad, por favor, no la racionalices, no la encajes en la espiritualidad, no la comprendas, simplemente vívela como ser humano que eres y permítete buscar a alguien que te lleve de la mano y te ayude a reconectarte. Yo me tardé básicamente casi 4 años para volver a surgir y durante esos 4 años fue un proceso muy largo. Discúlpenme en el mensaje tan extenso, pero estoy contando algo que yo personalmente viví, así que les digo que sí se puede. Y esta que está aquí les está hablando desde el amor y desde la alegría, pero hace mucho tiempo estaba destrozada como muchos de ustedes llorando por ese tipo de relaciones, pero se puede, porque por encima de Dios no vive nadie y el amor es el poder más inmenso del universo, así que reconstrúyanse y vívanlo como humanos, no le coloquen racionalidad ni espiritualidad, lloren, busquen terapeutas, desen el tiempo necesario, trátense con cariño Y vivan ese dolor, porque ese dolor está ahí porque amaste, y porque amaste desde la transparencia, desde la realidad. Un besito para todos. Bueno, Woody, yo quiero agradecerte de verdad que te hayas abierto con nosotros como si fuéramos un grupo de amigos, ¿no? Contándonos aquí tu experiencia personal. Y a mí me encanta cuando esto sucede, cuando se da una situación en la que vemos al especialista y a la persona también detrás del especialista, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Saber reconocer que todos somos humanos, ¿no? Que detrás de esta imagen que tenemos en televisión, en una cámara o en una pantalla, existe una persona que también tiene sus vivencias, sus propias experiencias. Y bueno, gracias por compartirla, de verdad. Además, ha sido muy complicado para ti y te mandamos también todo el amor que tú nos has reflejado al contárnosla. Pues con esto nos vamos a quedar, Woody, muy lamentablemente, porque tenemos tantas preguntas tan bonitas, tanta gente, pero ya hemos llegado al final del directo. Quiero recordar que las redes sociales de Woody están aquí abajo linkeadas. Seguidla, buscadla, preguntadle, no os quedéis con nada dentro, y también en la sección de comentarios podéis dejar cualquier preguntita para que ella pueda leer más tarde y nosotros también podamos leeros y ayudaros en cualquier cosa que necesitéis. Woody, te paso la palabra a ti para que seas tú quien cierre con broche de oro el primer día del especial del Poder del Amor. Lo más importante es preguntarte por qué tienes miedo a amar. Lo que se contrapone al amor no es el odio, es el miedo. Así que quita el miedo de tu vida, abre tus alas y ama con todo lo que tu alma tiene para que ese amor sea sanador y evolutivo. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.